presento. Te presento así y después explico. Sí, bueno, ya que vienes que... desde Barcelona, ¿no? Ella a lo mejor se te compra. Cuando acabas de hablar, cierras esto. Y tú vive igual, te saqué de planes. Hola, buenos días. Ya estamos aquí otra vez desde el atelier con una nueva conferencia. Alguien en este caso nos va a hablar Nuria Girón, que viene desde Barcelona, que hemos tenido la suerte que ha podido hacer un hueco, porque esto que ha hecho hoy lo está haciendo permanentemente. Nuria ha fundado un grupo en el año 2009, os contaré ya más concretamente, que se llama GEVA, que se llama Grupo Estudio para la Violencia Humano-Animal, ¿no? Me comentaba ella eso, que no había material, no había información en castellano que informase precisamente de esa relación que está más que sobradamente sabida, pero no tan sobradamente demostrada, ¿no? Como mucha gente necesita toda esa demostración, pues bueno, ahí está. La charla va a estar sobre eso, ¿no? Sobre esa relación que existe y, bueno, sobre todos los estudios que Nuria y su grupo han hecho sobre eso. La agradecemos muchísimo que esté aquí para contarnos todo lo que sabe, que es mucho, no lo veis, ¿vale? Pues con Nuria. Bueno, debo aclarar que no le he pagado nada a mi vida por esta presentación. Yo sí que estoy muy contenta de haber podido venir y estar con vosotros, compartir este espacio y este lugar para que hablemos de esto que tanto nos preocupa, que es la relación que tenemos con otros animales. Me hace muchísima ilusión que me hayan invitado y me hace mucha ilusión también que hoy... sábado, estáis aquí en vez de estar pues dando un paseo, por ejemplo. Bueno, yo, como decía Nélida, en el 2000 fundé este grupo, que no es bien bien una asociación, sobre todo es una plataforma para compartir información sobre la relación esta que para nosotros es muy de sentido común, muy obvia, muy inmediata, ¿no? Quien es cruel con un animal, ¿cómo no va a serlo con otro animal humano en este caso? Quien es violento es violento, pero esto parece que para ciertos estamentos pues tienes que demostrarlo con estudios científicos y ponerte a ver los asesinos en serie más crueles de la historia para ver que realmente cuando eran pequeños empezaron con animales. Bueno, pues a veces es un poco triste que tengamos que demostrarlo todo científicamente, pero bueno, pero nuestra sociedad está montada de esta manera. Lo que sucedía hace... bueno, unos años, es que en lengua castellana ni en catalán tampoco no había nada de información. Esto fue lo que me motivó pues, a empezar a hacer como una red entre los hispanoparlantes para estar nosotros también en contacto y para ofrecer esta información a asociaciones y al público en general, para que también supieran pues, temas muy preocupantes. Ya lo veréis, o espero al menos daros algunas pinceladas a lo largo de la charla. Bueno, vamos a ver. En la Sociedad Americana de Criminología, esto también me gusta explicarlo, hay una sección, yo bueno, soy miembro, y hay una sección de especialistas en crueldad hacia los animales, o sea que una entidad que no es ni mucho menos o no tiene un ánimo animalista cree que es suficientemente importante el estudio de la crueldad hacia los animales como para, pues hay especialistas en homicidios, especialistas en crimen organizado, en bandas, pues hay los especialistas en crueldad hacia los animales. Esto es una organización con un ánimo de estudio en el ámbito de la criminología. Me parece pues, importante, ¿no? Hay países, ya lo veréis, los anglosajones, que van mucho más avanzados en ese sentido que nosotros. Pero bueno, ya llegaremos. Bueno, antes de empezar a entrar en la relación esta que existe entre violencia hacia humanos y animales, Ya lo estáis viendo, ¿no? Los que ya estáis en el mundillo ya lo sabéis y los que no ya lo estáis viendo a lo largo de las jornadas y es el mensaje que os va llegando. La raíz principal del problema es que tratamos a los otros animales como si fueran objetos. Esto, aunque parezca en el día a día que no es así, si nos ponemos a analizarlo, realmente veremos pues, que los utilizamos para entretenimiento, los utilizamos para comer porque son sabrosos, para vestirnos, los utilizamos para probar las medicinas que luego utilizaremos nosotros. Y esto es lo que, sin en realidad darnos cuenta desde pequeños, es lo que vamos viendo, ¿no? El cerdo, no, los niños no tienen contacto con cerdos, lo que ven es directamente pues, no sé, la morcilla, ¿no? Para ellos eso es el cerdo. Esto crea una desensibilización desde que somos pequeños hacia los otros animales y es lo que favorece que podamos en nuestra vida diaria pues, no tener la consideración que deberíamos tener hacia otros seres sintientes que tienen la misma capacidad que nosotros de sentir pues, todo el riquísimo abanico de emociones que nosotros tenemos, no somos diferentes. Bien. De lo que hablaré en mi charla, lo que veremos, es un tipo concreto de crueldad. No es la crueldad, digamos, a gran escala, institucionalizada, que es la que, pues, por ejemplo, veremos esta tarde en el documental de Anjan Mora, o que bueno, pues, también se repasa en El Testigo, en otros documentales que se están proyectando en estas jornadas, ¿no? Que es el uso este que hacemos de los animales, que está... Bueno, cada vez menos socialmente aceptado, por suerte, la crueldad de la que hablaremos ahora es la que está rechazada por la sociedad, es decir, el causar dolor simplemente por placer, ¿no? Esto, claro, aquí ya podríamos empezar a matizar, bueno, ya, pero ¿y los toreros qué, no? Ahora veréis a lo que me refiero. Bien. No sé hasta qué punto, bueno, vosotros ya estáis sensibilizados, pero no me gusta ser especialmente gore. Lo que pasa es que cuando me dirijo, por ejemplo, a estudiantes en las facultades, siempre traigo algunos ejemplos de casos de crueldad hacia los animales, que es de lo que estamos hablando. Es decir, la gente tiene la idea de, bueno, total, tirarle una piedra a un gato. Hombre, esto ya para empezar, no hay que hacerlo, lógicamente. Pero cuando hablamos de crueldad hacia los animales en el contexto del que os voy a hablar yo ahora, estamos hablando de una serie de torturas, de crueldades, de enseñamientos que a veces van más allá de lo que uno puede llegar a imaginarse. Son realmente auténticos monstruos los que hacen, bueno, son qué cosas a los animales y lo que realmente sorprende lo que uno es capaz de llegar a hacer con un pobre ser indefenso. Hablamos de empalamientos, bueno, torturas varias. Conocéis seguramente todos el caso de Nataku, el caso de Nena, que fue quemada viva. Moisés también quemado vivo. Por suerte, cada vez más los medios de comunicación están reflejando y condenando al mismo tiempo, no simplemente comentándolo como una anécdota, sino que hay un matiz de condena en los medios de comunicación que no deja de ser un reflejo de lo que nosotros estamos pidiendo y del cambio que está habiendo en nuestra sociedad. Por lo tanto, es muy importante que nosotros hablemos y felicitemos a los medios de comunicación cuando publican algo y condenemos, sin dudarlo, cualquier tipo de crueldad. Bien, también ha habido un cambio, los que llevamos unos años estudiando la crueldad hacia los animales hemos visto que con el desarrollo de las nuevas tecnologías nos ha permitido saber mucho más de los motivos y de lo que sucede alrededor de los actos de crueldad hacia los animales, no solo en los otros animales, sino también lo hemos visto en humanos, ¿no? Habéis visto pues, las grabaciones que se hacen vejando a personas pues, con discapacidades, a personas vagabundos, a personas, si os fijáis, siempre son los débiles. No hay ningún vídeo de vejaciones a un jugador de fútbol americano, lógicamente, ¿no? Siempre son estos personajillos que necesitan reafirmar su ego los que van a maltratar al más débil, al que no se puede defender, al vagabundo borracho, al discapacitado intelectual, al gato que está abandonado en el retiro, por ejemplo. Bueno, es importante recordar, y a veces es curioso que se lo tenemos que recordar hasta los mismos fuerzas del orden, ¿no? Los agentes de policía. Parece que la gente no se acuerda que el maltrato a los animales es un delito según el Código Penal. Además fue gracias a un hecho terrible que aconteció en la perrera de Reus, donde se seccionó las patas de 15 perros. Todos seguramente recordáis el caso. Eso fue horroroso, pero lo increíble fue la movilización ciudadana que vino después. Es decir, en poquitos meses conseguimos cambiar el Código Penal. No es suficiente eso, porque aquí ya veis que pone los que maltraten con ensañamiento e injustificadamente, bueno, palabras peligrosísimas. Porque esto, bueno, ¿qué quiere decir ensañamiento? ¿Qué quiere decir injustificadamente? Yo he llegado a oír a un juez de Barcelona decir, bueno, nada, hizo una tontería, tiró un gato por la ventana. Siempre cuidado. Si un juez ya considera que es una tontería tirar un gato por la ventana, no vamos bien. Y cuando se va a enfrentar él a casos de crueldad hacia los animales, pues seguramente encontrará que ni hay enseñamiento, ni es injustificado, ni cosas de estas. Es decir, que tenemos que seguir trabajando para cambiar el Código Penal, y no solo eso, sino asegurarnos de que se cumple, porque no basta con tener leyes maravillosas que nos protejan a todos, sino que tenemos que trabajar en la base, es decir, en la educación y además en la implementación. Es decir, que, por ejemplo, los cuerpos de policía o los abogados o, pues no sé, los médicos, por ejemplo, que van a detectar maltrato infantil. El maltrato infantil está ligado al maltrato a los animales, según demuestran pues, algunos estudios en Reino Unido. Todos los profesionales que estamos ligados de alguna manera a las posibles víctimas tenemos que estar informados y tenemos que saber cómo actuar. Y esto, en algunos países se está empezando a instalar unos programas multidisciplinares. Aquí aún tienes que ir explicando, bueno, pero hombre, es que no es normal quemar a un perro. Aún tenemos que ir así algunas veces. Es decir, que tenemos aún un camino un poquito largo por recorrer. Pero bueno, si miramos atrás lo que hemos conseguido respecto a hace 20 años, pues tenemos que alegrarnos del avance importantísimo que estamos consiguiendo. Bien, la relación está entre crueldad hacia los animales y a los humanos no es algo que, bueno, que hacemos los que tenemos tiempo libre y bueno, un día vamos a clase de baile, otro día vamos a hacernos las uñas y otro día nos dedicamos a cuidar a los animalitos. Esto es un poco la imagen que tienen aún algunos sectores un poco rancios, pero es algo muchísimo más profundo, como bueno, vosotros ya lo sabéis, ¿no? Es una pregunta que va a la raíz misma de cómo vemos nosotros el mundo. Es decir, todos tenemos derecho a la vida y a que se respete nuestra vida y nuestras condiciones naturales. Entonces, ¿es justificado? ¿Es patológico o no ejercer la crueldad hacia otro ser vivo? Esta pregunta ya, bueno, se remonta al origen mismo de la filosofía. Y la relación esta de cuidado con el que maltrata a un animal que también es violento con las personas, pues desde Santo Tomás de Aquino hasta Kant, muchísimos pensadores y filósofos ya lo iban apuntando y ya iban alertando, cuidado. No eran ni criminólogos ni agentes del FBI, sino que eran bueno, pues pensadores, pero simplemente observaban y utilizaban el sentido común para darse cuenta de esta asociación, que yo creo que aquí todos lo tenemos clarísimo. Bien, hay también artistas que han reflejado esta relación que existe entre el que es cruel con los animales y el que acaba siendo cruel con los otros animales, los humanos. Bueno, os traigo aquí como curiosidad los grabados de William Hogarth, porque también es un museo de arte, ¿no? Sí, no sé si se llega a apreciar bien, pero si os fijáis son todo actos terribles de crueldad hacia los perros, ¿no? Pues, diferentes tipos de tortura que ejerce esta gente sobre estos animales. Siguen los actos de tortura hacia los animales. Aquí en la segunda etapa de la crueldad, que es una serie de cuatro etapas. La tercera etapa de la crueldad ya acaba siendo cruel hacia las personas, se comete un asesinato. Y la última etapa de la crueldad es el castigo. Esto, bueno, esto no siempre pasa, el castigo este. Pero bueno, es nuestra tarea también hacer que se aplique. Si os veis, hay una parte de justicia divina, que diríamos que es el perro que acaba devorando las vísceras del maltratador, ¿no? De animales y de humanos. Y me hace especialmente gracia porque lo que Hogarth consideraba como castigo supremo es acabar en manos de los médicos en la sala de disección. Bueno, lo digo porque soy médico y realmente a veces sí que es el peor castigo que puede haber. Bien, ya empezamos a entrar en algunos bueno, puntos un poquito más técnicos. Bueno, en el manual que nosotros utilizamos para hacer los diagnósticos de enfermedades mentales, es el DSM-4, pues ahí está, hay una lista de toda una serie de ítems de cada una de las patologías y que nos ayudan a orientar a un paciente. Entonces, si nos vamos al trastorno de conducta, que es lo que sería, para entendernos, el trastorno antisocial de personalidad, pero en el caso de los niños no podemos hablar aún de trastorno antisocial de personalidad, porque se considera que aún, entre comillas, se puede arreglar algo. Pues si miramos los ítems que configuran el trastorno de conducta, vemos que algunos de ellos hacen referencia a la crueldad hacia los animales. Es decir, que cuando se habla de, bueno, crueldad hacia los animales por parte de un niño, bueno, eso es lo normal. No. No, lo normal es que el niño, pues no sé, pues juega a la Play, se vaya a jugar a fútbol, se compra una camiseta de Ronaldinho, haga esas cosas, ¿no? ¿Quemar a un perro? No, no es normal en un niño. Es decir, cuidado siempre con esta frase peligrosísima de es cosa de niños, ¿no? Y cuidado, ¿qué niños, no? Bien lejos estos niños. Bien, en el trastorno sádico de personalidad, en el trastorno antisocial de personalidad, también aparece la crueldad hacia los animales como ítem diagnóstico. Esto es, parece mentira, yo es que me siento ridícula enfatizando esto porque es algo muy lógico, pero a veces hasta a los clínicos, a los otros médicos, tienes que recordárselo. Y cuidado, que la crueldad hacia los animales no es algo normal, ¿eh? Es algo que está en los manuales de patología psiquiátrica. Cuidado. Bien. Esto es un estudio. Los que se interese ya profundizar a nivel más científico, tener más información sobre los diferentes estudios que se han hecho, esto en la página de GEVA podéis encontrar toda la información, ¿de acuerdo? Pues las referencias bibliográficas, si queréis leer los artículos originales, todo esto lo vais a encontrar. Este es un artículo muy importante, este estudio, porque es el primero que relaciona el trastorno antisocial de personalidad a nivel de muestra psiquiátrica con la crueldad hacia los animales. Bien, entramos ya en un tema que quizá es de los más conocidos, sobre todo porque últimamente pues en películas o en series aparece la crueldad hacia los animales. Si habéis visto o leído la serie de Aníbal Lecter, ¿no? Del Silencio de los Corderos, El Dragón Rojo, si habéis visto la serie de Mentes Criminales, y creo que el otro día me comentaban unos estudiantes que en Gótica, también la película de Halle Berry, también aparecía el tema de la crueldad hacia los animales. En todos ellos, en todas esas películas y libros, cuando se habla de hacer un perfil de un asesino en serie, siempre dicen, de pequeño, pues seguramente torturaba animales. Es decir, si ahora os fijáis, cuando veis una peli de asesinos en serie, estad atentos porque seguramente van a hablar de ello. Bueno, el CSI creo que también ha salido alguna vez. Es decir, es un tema que cada vez, bueno, pues se habla un poquito más o aparece más reflejado en series o en el cine. ¿Esto de dónde viene? Pues el gran boom del estudio de la crueldad hacia los animales vino a raíz de los estudios del exagente del FBI, Robert Ressler, que es realmente la persona que acuñó el término de asesino en serie. Él en los años 70 creó la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI y empezó a hacer de los patrones y de los factores que tenían en común diferentes asesinos en serie, empezó a hacer de esto una ciencia, que es la ciencia del perfil criminal, ciencia importantísima que ha permitido atrapar asesinos en serie, bueno, de los más conocidos, como el vampiro de Sacramento. Este fue el primer asesino en serie que se atrapó gracias a la técnica de perfil criminal. Lógicamente, el vampiro de Sacramento empezó matando y torturando animales cuando era más jovencito. Los trabajos de Ressler, el exagente del FBI, junto con otro agente, Douglas, que es también referencia importantísima en el mundo de la criminología, y la profesora Burgess, de la Universidad de Pensilvania, están recogidos en este libro, Sexual Homicide Patterns and Motives, que es uno de los libros más importantes que hay en la criminología. ¿Por qué? Porque, bueno, estos especialistas tuvieron la suerte, entre comillas, de poder entrevistar a algunos de los más importantes asesinos en serie de toda la historia. Por ejemplo, de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, Ed Kemper, etcétera, etcétera. Bueno, lo mejorcito de la humanidad, vamos, para entendernos. Pero, claro, entrevistarse con estos monstruos, si me permitís, porque él también les llama monstruos, lo que hizo es ayudarnos a conocer un poquito más toda esta parte más oscura de los humanos. Eso también me hace mucha gracia cuando se habla de los otros animales. Bueno, nosotros somos capaces de ir a la luna y de hacer ópera. Y no sé, bueno, yo no he ido a la luna, yo no hago ópera, pero eso no quiere decir que no sea, no sé, ¿no? O sea, Seguramente os encontráis con este tipo de argumentos. Los humanos, sí, claro, vamos a la luna, escribimos ópera y hacemos películas maravillosas, pero también tenemos una parte muy oscura. Que de esta, cuando justificamos el maltrato a los animales o el usar los animales, nadie se acuerda. Bueno, los humanos también hemos tenido Pol Pot, hemos tenido Mussolini y hemos tenido otras joyas en la humanidad. Bien, Robert Ressler tiene una frase muy conocida, os la he puesto aquí, ¿no? El asesino en serie es un niño que no aprendió de pequeño que sacarle los ojos a un cachorro estaba mal. Esto es... es importante que lo diga él. Sí que es verdad que, claro, los que colaboramos con protectoras también tenemos que hablar, ¿no? Pero que lo diga uno de los mayores expertos en perfil criminal es importantísimo, ¿no? Porque él no está especialmente vinculado o no tiene ningún ánimo de, porque sí, defender a los animales, ¿no? Pero sí que el haber sido testigo indirecto por lo que le contaban los asesinos en serie de lo que se llegaba a hacer con los animales, pues lo ha convertido en una persona pues mucho más sensible. Y realmente, pues si asistís a sus charlas o a sus másters, él es un gran defensor de los animales y condena totalmente la crueldad hacia los animales. Bien, en este estudio, de los 36 asesinos múltiples, agresores sexuales, hiperviolentos, que se llama además, se dice entre los años 70 y 80, se vio que el 46% admitió haber torturado animales cuando eran adolescentes, el 36% cuando eran jóvenes, y persistió la crueldad hacia los animales en un 36% en la edad adulta. Esto pueden pareceros cifras que no son muy elevadas, pero en realidad sí que lo son. Tener en cuenta además que admitir que ha sido cruel hacia los animales en este tipo de personajes a veces es complicado cuando los interrogas. Yo no he interrogado asesinos en serie como estos, ¿no? Pero así que después, si me da tiempo, os comentaré un poquito un estudio que hicimos con psicópatas en Barcelona. Y hombre, por definición los psicópatas son mentirosos. Son mentirosos, juegan contigo. Su concepto de lo que es cruel o no es cruel es que no tiene nada que ver con nosotros, o sea, para ellos. No sé cómo os lo explicaría. Son personas extraordinariamente frías, tanto que dan miedo de la frialdad que llegan a tener. Para ellos, explicarles lo que es un sentimiento o una emoción es como si a una persona ciega de nacimiento le intentas explicar el color amarillo. No se puede. O sea, imaginaros de qué tipo de personas hablamos, con lo cual siempre hay el peligro este de que, bueno, me está tomando el pelo, me está mintiendo, si yo le hago una pregunta me va a contestar, bueno, pues lo que le dé la gana. O sea, que bueno, que si logras que admitan y que te expliquen cosas que hacían de pequeños con los animales, hombre, pues es bastante un logro. También hay otro aspecto importante que hay que tener en cuenta cuando se estudia este tipo de personajes, y es que lo que ellos entienden por crueldad no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por crueldad, y tienes que ir interrogando muy, muy concienzudamente. Bueno, esto pasa un poquito en la consulta del médico, porque tú preguntas, ¿sí usted bebe? Nadie bebe. ¿Y usted fuma? No, nadie fuma, ni nadie tiene relaciones sexuales así raras, ¿no? Todo el mundo se porta muy bien. Pues un poquito esto, pero imaginaros, ¿no? Si a la gente ya le cuesta admitir que, bueno, pues me tomo un carajillo, bueno, va, pues imaginaos admitir según qué cosas, ¿no? Es complicado. Y además, estar de acuerdo nosotros y ellos en lo que es crueldad, ¿no? Hombre, claro, al final, después de un rato de hablar con ellos, bueno, sí, pues quemé a unos cuantos gatos, pero ¿y qué? Y dices, joder, te estoy preguntando si alguna vez has sido cruel con animales. Y para ti, quemar unos cuantos gatos en el pueblo no era crueldad. ¿De acuerdo? Con lo cual, a veces tienes que ir insistiendo un poquito y obtienes más información. Bien. En los estudios que se han hecho para intentar ver lo que tienen en común estos asesinos en serie, bueno, nadie se convierte en asesino en serie de la noche a la mañana. No está bien, tiene una vida perfectamente integrada en la comunidad y está adaptado y todo funciona perfectamente y de repente, ¡pim!, voy a convertirme en un asesino en serie. Siempre hay una serie de factores que están incidiendo, y bueno, en la mayoría de casos desde la infancia. Por supuesto, nada justifica que un niño que es maltratado acabe convirtiéndose en un asesino en serie, pero sí que se tiene que considerar como señales de alarma. Es decir, maltrato infantil, cuidado. Primero porque hay un niño que está sufriendo, pero después este niño puede tener unas consecuencias muy importantes. Pues un niño que es cruel con los animales, cuidado. Un niño que... etcétera, etcétera. Ahora lo veremos un poquito. Maltrato infantil se ha visto que era común en muchísimos asesinos en serie. Esta puede ser maltrato en el sentido de castigo físico, castigo emocional o simplemente una falta de vínculo. Es decir, me despreocupo del niño, lo tengo hasta encerrado en el sótano de casa. O sea, lo que sale en las películas de que el asesino en serie lo vestían de niña cuando era pequeño o lo tenían encerrado en el sótano de casa, está basado en casos reales. Hemos visto que hay unas bases físicas en asesinos en serie o en psicópatas que tienen mayor impulsividad, mayor necesidad de estar continuamente activados porque se aburren y tienen que estar siempre, no como el nin de Castefa, ¿no?, activado continuamente, pero sí que son personas que se aburren muy fácilmente, con lo cual es muy fácil que se metan en líos de drogas, relaciones sexuales particulares, digámoslo así, vandalismo, y ya, bueno, si nos metemos en el caso de los asesinatos, pues ya no hace falta decir nada más. A nivel de neuroimagen se ha visto también, que esto ya casi más objetivo que esto es imposible, que tienen menor activación de la corteza prefrontal en el cerebro. ¿Qué quiere decir? Pues la corteza prefrontal es la que nos ayuda a planificar el futuro, es, bueno, digamos, una de las partes más evolucionadas de nuestro cerebro. No en todos, pero bueno, en algunos de nosotros tendría que estar un poco más evolucionada. Y ellos, en ellos no se activa tanto. También las partes del cerebro que están ligadas a las emociones se activan menos cuando se hacen estudios en que se los expone a imágenes que tienen un componente emocional. Para ellos les da igual que les pongas una foto de una magdalena que les pongas una foto de, no sé, una madre abrazando a su hijo. Para ellos es lo mismo. En cambio, cuando se hacen los estudios en personas, entre comillas, sanas, pues se ha visto que sí, que se activan las partes del cerebro que están más ligadas a las emociones. Bien, estos factores, más otros factores de riesgo, que bueno, se conoce como la tríada homicida o la tríada de McDonald, que igual habéis oído hablar de ella, que es la enuresis, que quiere decir orinarse en la cama cuando no toca. Es decir, un niño que se orina en la cama, bueno, no pasa nada, pero si el niño tiene 15 años, hombre, ya no toca. La piromanía, que es el impulso incontrolado de prender fuego, y la crueldad de los animales. Estos tres factores, cuando se presentan juntos, cuando se presentan dos de ellos, sobre todo piromanía o vandalismo y crueldad de los animales, cuidado, porque se ha visto que están muy asociados y están muy asociados a mal pronóstico y a conductas antisociales, incluso a trastorno antisocial de personalidad. Bueno, estos tres ítems se conoce como esta tríada. Nosotros también los hemos visto en el estudio que hicimos en psicópatas y, hombre, es un poquito difícil de interrogar a veces, porque preguntarle a un tío de 40 años que está en la cárcel por triple homicidio, violaciones, y que le preguntes si se hacía pipí en la cama cuando tenía 11 años, pues te va a enviar a la porra. Que a veces la pregunta de la enuresis es un poquillo complicada, ¿no?, porque les toca su ego. Pero bueno, en fin, aún así algunos de ellos acaban explicándote cosas complicadas y difíciles para ellos de aceptar. Bien, estos factores, los maltratos, el hecho de empezar a ser crueles con animales, hace en los asesinos en serie que empiecen a desarrollar fantasías de crueldad hacia los humanos. Es decir, no tienen suficiente con los animales, porque total, solo es un gato, solo es un perro. Es que de hecho se alimentan del mismo pensamiento que el resto de la sociedad. Si solo es un gato. Entonces van a querer más emoción, más transgredir la línea, irse a lo prohibido, ¿no?, que son los humanos. Bien. Estos son un poquillo los factores estos de riesgo, y estos factores que influyen en la génesis del asesino en serie. Los estudios que se realizan para ver la mayor criminalidad que tienen los maltratadores de animales, pues también coinciden en lo mismo, ¿no? En un estudio muy importante que hizo, bueno, la Northeastern University en Estados Unidos, este estudio encabezado por Jack Levin, que es un criminólogo, uno de los más importantes y más reputados criminólogos que tenemos en la actualidad, pues siguieron dos grupos de estudio, 153 maltratadores de animales y 153 no maltratadores de animales de la comunidad, ¿no? Y vieron que los maltratadores de animales tenían 5 veces más probabilidad de cometer crímenes violentos, 4 veces más de cometer crímenes contra la propiedad, 3 veces más de cometer faltas y consumir drogas que el grupo control de 153 no maltratadores de animales. Bien, este es un poquito el esquema de nuestro estudio que hicimos con una muestra de psicópatas en Barcelona, porque los psicópatas no solo están en Estados Unidos y allí en Rostov y alguno perdido por ahí. Está en todas partes. La crueldad hacia los animales no es ni mucho menos como ya sabéis vosotros, un fenómeno propio del mundo anglosajón, que tiene mucha más información. Haces estudios en Sudáfrica y obtienes los mismos resultados que los puedes obtener en Barcelona, ¿no? Los factores en común siempre van a ser los mismos. Puede cambiar un poco el contexto social o el nivel moral o ético en que se encuentra una sociedad. Esto sí que hay una cierta diferencia, pero a nivel básico y esencial los rasgos en común son muy parecidos. Nosotros teníamos una muestra de 50 sujetos, el 24% de ellos están condenados o acusados de delitos violentos, homicidios, asesinatos en grados de tentativa, el 6% de ellos eran violadores. En 4 casos había de 5 a 23 víctimas, es decir, agresores sexuales muy importantes, con mucho grado de ensañamiento y de crueldad hacia las víctimas, es decir, monstruos, auténticos monstruos, porque además, es realmente muy complicado enfrentarte a un psicópata que además es un agresor sexual, ¿no? Imagínate, alguien que no siente nada y que además tiene el impulso de hacer tantísimo daño. Son personas realmente muy peligrosas. Pues vimos que en un 23,5% de esta muestra de la flor y nata de nuestra sociedad, se cumplía la tríada, esta pronóstica que os comentaba antes, ¿no? De enuresis, piromanía, crueldad hacia los animales. La tríada incompleta, es decir, 2 de estos ítems en un 65%. Y si mirábamos solo crueldad hacia los animales, en un 41%. Y os digo que aquí nos encontrábamos a veces para nuestra sorpresa, que era complicado quedar de acuerdo en lo que se consideraba cruel, ¿no? Porque además recuerdo un sujeto que al final siempre acabó admitiendo que, claro que quemé gatos y que los serví y que no sé qué. Llevo una hora intentando que me expliques exactamente qué hacías o si eras cruel o no. Y al final, si esto es crueldad, sí, hombre, pues yo hacía esto. Y te lo explicaba riendo y tan pancho como si te diera, una receta de cuscús. Es que tú decías, Dios mío, ¿no? Pues sí, hablamos de este tipo de elementos en nuestra sociedad. Bien, miramos además otras tríadas pronósticas, traumatismo craneal, paranoidismo, abusos sexuales, es decir, no solo miramos la de crueldad hacia los animales, pero realmente la que nos interesaba especialmente, que fue el motivo del estudio, era esta, crueldad hacia los animales. Estudios en Australia, en Nueva Zelanda, en Australia también tienen bastante tradición de estudiar la crueldad hacia los animales, y ahora últimamente han salido estudios que relacionan la crueldad hacia los animales con el bullying, porque se había relacionado los niños que eran crueles con los animales con que eran sometidos a abusos sexuales, y era su manera de llamar la atención y de la ira y la frustración y el odio que estaban albergando ellos, pues lo descargaban contra el siguiente escalón en la gradación de debilidad, que son los animales, ¿no? Niño cruel con animales, cuidado, señal de alarma. Hombre, diría Arturo Pérez Reverte que hay niños que son hijos de puta, perdonadme que lo diga, pero es una frase suya, y hay otros niños que sí que están, es una señal de alarma de que están siendo sometidos a maltrato y a abusos sexuales. Entonces, cuidado, cuidado que vale la pena ir un poquito más allá, ¿no? No disculpar, no, son cosas de niño. No, este niño es un gamberro, hombre, no. No, este niño no es normal. O porque es un futuro cabroncete, perdóname la expresión, o bien porque algo le está pasando y es la manera que él tiene de expresarlo. Para, precisamente para intentar intervenir en estos casos, en Reino Unido, que nos llevan bastante ventaja, existe un programa de atención al menor maltratado. Las agentes de... bueno, los law enforcement agents, que sería como... como un cuerpo de inspectores que se dedica a estudiar los casos de crueldad hacia los animales. Pues bien, también hay uno de atención a la mujer maltratada. Trabajan de manera conjunta. Es decir, que si tú detectas un... o los veterinarios, si tú eres un veterinario y detectas un caso de maltrato a los animales, tienes que obligatoriamente denunciar atención al menor y atención a la... bueno, denunciar, informar. Porque se va a abrir una investigación también de si está pasando algo más, porque los estudios científicos demuestran que sí que hay una correlación. Bien, estos son, no vamos a entrar en detalle de todos los casos de asesinos en serie, pero os he traído algunos ejemplos que realmente, bueno, son, los nombres os van a sonar y son ilustrativos del grado de gravedad de lo que estamos hablando. Albert Isalgo, el estrangulador de Boston, bueno, pues mató 13 mujeres, violación, ensañamiento, etcétera, etcétera. Todos conocéis los casos, seguramente. Bueno, y cuando era jovencito, pues se dedicaba a atrapar gatos y perros en jaulas y les lanzaba flechas. Todo esto no lo hacía, que es quizá lo que parece más grave aún, no lo hacía en el sótano de casa donde nadie mirara, sino que lo hacía en el jardín. ¿Sabes cómo son las casas americanas? Que tienen pues esos jardines que el vecino te ve lo que estás haciendo, ¿no? Si ves mujeres desesperadas, pues bueno, pues eso, se espían. Mira la bruja esa, pues es igual. Puedes espiar la celulitis de la vecina, como hacen en la serie, o puedes ver que, anda, pues el vecinito está torturando gatos y perros, pues también lo ves. Lo grave es que nadie hizo nada. Igual que en muchos otros casos, ya lo veréis ahora, en Jeffrey Dahmer también, estos casos de crueldad hacia los animales se cometían allí, al aire libre, y los vecinos lo veían. Y o por no molestar, o porque, ay, no sé, no quiero meterme en líos, o porque, bueno, total, solo es un gato, nadie hizo nada. A lo mejor si hubieran hecho algo, se hubiera parado antes esta espiral violenta, ¿no? Esta escalada. Bien, Jeffrey Dahmer, que es el carnicero de Milwaukee, también otro de los nombres más importantes, bueno, importantes ya me entendéis, ¿no? Más espectaculares, digámoslo así, de la historia de la criminología, pues asesinaba, desmembraba a sus víctimas, además él no llegaba a aceptar su homosexualidad, pero aún así pues elegía jovencitos, menores, para que fueran víctimas de sus perversiones, ¿no? Él era además especialmente tétrico. Bueno, de pequeño empalaba y clavaba estacas a los gatos en el jardín de su casa. Se lo pasaba pipa con las disecciones en la clase de biología. Y claro, para él era, qué bien, me traen el material y yo puedo empezar aquí a hacer lo que me dé la gana. Vaya chollo. Es decir, la parte de sensibilización a la que te expones cuando tienes que experimentar con animales, cuidado que no es poca cosa, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? Si ya nos metemos en experimentación con animales, pero bueno, que es curioso que precisamente él lo reconocía, ¿no? que le iba fantástico las clases de biología para practicar lo que quería hacer. Llegaba a casa, bueno, pues cogía gatos y perros del vecindario y a empalarlos. Nadie hizo nada, de nuevo. En criminología sabemos que es, bueno, es como en medicina, que enfermedad cero no puede haber nunca, criminalidad cero no puede haber nunca. Siempre habrá un tanto por ciento de la sociedad, pues en el caso de la medicina, porque va a estar enfermo, y en el caso de la criminología, pues que va a delinquir. Lo importante es lo que hacemos el resto. Si el resto no hace nada, pues se convierte en cómplice. ¿De acuerdo? Me viene a la cabeza la frase de Elie Wiesel, que era un superviviente del Holocausto. Él, bueno, seguramente la conocéis, ¿no? La neutralidad favorece al opresor, nunca a la víctima. Es decir, tenemos la obligación moral de hablar y de denunciar cuando vemos un caso de abuso. Lógicamente, pues la gente lo hace en caso de menores, de mujeres maltratadas, de ancianos, y nosotros pues también lo hacemos en el caso de animales. Y es importante que el resto de la sociedad se dé cuenta de que estamos todos metidos en el mismo saco, que sentimos lo mismo y que están pues ellos aún mucho más indefensos que nosotros. A mí si mi marido me pegara, yo puedo defenderme. Mi gato no se podría defender, solo me viene a mí. O tendría al vecino que se enterara. Es importantísimo no callarse. Bien. Gary Bishop también lo he puesto aquí porque él lo que hacía era, bueno, es otro asesino en serie, lógicamente, y él lo que hacía era irse a las protectoras de los refugios de animales a coger animales. Esto es algo que siempre explico porque la gente es muy suspicaz. Ay, que piden seguimientos y que bueno, qué control y qué desconfianza. Encima de que voy a adoptar un animal, dices, bueno, a ver, nadie lleva escrito en la frente soy un asesino en serie y estoy enfermo, o se me va la olla, o yo qué sé. Claro, hay que entender que, bueno, que hay ciertos personajes pues, que antes de Halloween se van a adoptar gatos negros. ¿Por qué les gustan los gatos negros? Pues no. Y que hay otros personajes, que no es él el único caso, ni mucho menos, que cuando quiere divertirse, pues bueno, quería divertirse, pues iba al refugio a adoptar animales. Entonces, bueno, pues es importante las labores de seguimiento, claro, y de criba que hacen las protectoras de animales, que hace unos años quizá pues se daban los animales, bueno, más, no iba a decir alegremente, pero tampoco era eso, pero quizá con menos control, porque era como un alivio, qué bien que vienen a adoptar, y después, pues claro, venían todas las historias terribles de que las adopciones no habían funcionado bien. Esto es un caso de vez en cuando, pero puede pasar, ¿no? Bueno, si habéis visto la peli de Henry, Retrato de un asesino, pues va precisamente de este personajillo, de Henry Lee Lucas. Él es uno de los mayores asesinos en serie de toda la historia. Y bueno, él, su caso es especialmente interesante porque sí que es un reflejo de algunos de los factores de los que hablábamos antes, de maltrato por parte de los padres, de defectos físicos que lo acomplejaban y era, bueno, pues objeto de burla por parte de los compañeros en el colegio. Esto no justifica ni mucho menos que se acabara convirtiendo en un asesino en serie, pero sí que era un pobre ser, ¿no? Que a medida que iba creciendo lo único que estaba recibiendo era desprecio, odio, rabia, burla. Lógicamente no va a ser igual un niño pues que cuando nace pues se cría pues con amor, se le refuerza la autoestima, todas las cualidades, ¿no? que sanas que tiene que tener un niño, a un niño que crece pues en estas condiciones, ¿no? Sintiéndose un auténtico trozo de carne y que no importa a nadie, que no significa nada, pues hombre, no va a salir igual, lógicamente. De pequeño violaba, torturaba y mataba animales, muchos además, y de maneras terroríficas, y luego pues bueno, siguió la típica escalada violenta de los asesinos en serie. Esas fantasías de violación y de tortura no son suficientes, quieren más emoción, por lo que os comentaba también, de que necesitan continuamente estar siendo estimulados, se aburren y se van a buscar más emoción, más fuerte, más intensa. Víctimas humanas. Más de 100 personas se le atribuyen como víctimas. Este es Richard Trenton Chase, que es el vampiro de Sacramento, otro de los más conocidos de la historia. Este es interesante porque, bueno, así a grandes rasgos, de asesinos en serie hay los psicópatas, como Ted Bundy, que es quizá el que mayor o el que mejor encarna el concepto de psicópata asesino en serie, y los psicóticos, que son enfermos. Que eso no quiere decir que no sean menos peligrosos, claro. Porque imaginaos un esquizofrénico, paranoide, pues que, no sé, como el caso de Richard Trenton Chase, que no está medicado, que está absolutamente aislado de la sociedad y descontrolado, pues es un peligro también, ¿no? Él entra dentro de la parte de los psicóticos. Tenía, ya desde pequeñito tenía delirios raros de que, bueno, de que se venían los extraterrestres, que le chupaban la sangre y que entonces necesitaba comer sangre para reponer la sangre que le chupaban los extraterrestres. Empezó pues a matar conejos, comérselos crudos y al final, bueno, estas son las batidoras que utilizaba, son fotografías de archivos policiales, son reales, las batidoras que utilizaba para hacer sus, bueno, mejunjes, no sé. Y después acabó haciéndolo con seres humanos. Gracias al estudio de las escenas del crimen y bueno, la información que fue recopilando la policía y el FBI, pues se consiguió atrapar a Richard, y fue Robert Ressler, el ex agente del FBI del que os he hablado antes, todo aplicando pues digamos, las técnicas científicas, ¿no?, de perfil criminal. Bueno, él robaba animales del vecindario. En una ocasión, bueno, se ve que hasta llamó a la familia del perro que había robado y le explicó lo que había hecho con el perro. No se denunció, no se hizo nada más. Esto también en el caso de los chavalines, los asesinos de masas, que creo que también he traído alguno, es clarísimo también. No pasó de la noche a la mañana nada. Llevaba años habiendo muchas cosas que tendrían que haber sido un motivo de preocupación para la sociedad, pero además gravísimos y de intervención inmediata. Nadie hizo nada. Podríamos haber a lo mejor evitado muchísimas víctimas, tanto animales como humanas, si alguien hubiera dicho, cuidado, voy a denunciar, o algún policía, aquí me huele algo raro, voy a hacer algo. Si nadie hace nada, bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no? Ted Bundy, que encarna el asesino en serie, es psicópata, ¿no?, seductor, atractivo. Él se defendió él mismo en el juicio, incluso. Era un tío muy inteligente. Tan inteligente que lo que hacía era... se hacía voluntario como una especie de teléfono de atención a las víctimas, una especie de teléfono de la esperanza, ¿no? Y él se ponía allí noches y noches a hablar con las víctimas, a entender las debilidades de los seres humanos y saber por dónde atacar. ¿Os acordáis de El silencio de los corderos? El malo que lleva el brazo escayolado y que a una de las víctimas dice, ay, ¿me puedes ayudar a subir el sofá? Le golpea con el brazo escayolado y la sube a la furgoneta. Se aprovecha de la compasión esta que todos tenemos de ver a alguien con un brazo escayolado que no puede subir un sofá. Esto es un caso real y es de la historia de Ted Bundy. Bueno, y es real y es basado en la historia de Ted Bundy, porque el asesor del silencio de los corderos era Robert Ressler, que también entrevistó a Bundy, ¿no? A ver, tengas una idea de lo perversos que llegan a ser, ¿no? Además, se aprovechan de tu compasión. Bueno, es interesante el caso de Ted Bundy porque lo que él hacía con los animales ya lo veía, que lo hacía su padre. Esto no son pocos los casos de asesinos en serie que explicaban que veían a su padre torturando animales y que incluso el padre les animaba a que hicieran lo mismo. Pero me estaba la machete que era, ya no sé qué. No sé hasta qué punto se podría extrapolar, ¿no?, con venga niño, delante del toro, venga, no sé qué, que estás de machos. Pues no sé. Pero que hay figuras paternas que en vez de inculcar valores de compasión, pues no sé, de respeto, de empatía, pues lo que están inculcando en sus hijos es crueldad, es ensañamiento, es ser un miserable, es abusar del débil, es reírte del sufrimiento. Es que, vamos, tendría que haber ido a la cárcel Ted Bundy y hasta su padre, ¿no? Bien, Ed Kemper es otro ejemplo interesante de asesino en serie, también de los más conocidos. Vale, pero nos entretendremos dos minutitos con este porque os he traído declaraciones mismas, de él mismo, ¿no? Literales. Keith Jesperson no es tan conocido como Albert DiSalvo, pero tenemos mucha información de él, ¿no? Concedió muchas entrevistas cuando lo atraparon. ¿Y qué sabemos de lo que hacía cuando era pequeño? Pues ya desde los 6 años, bueno, atrapaba a perrillos de la pradera y disfrutaba matándolos. 6 años. Y hay, bueno, pues casos también de niños con 5 años que ya, cuando ves lo que están haciendo con los animales, es que no te lo puedes ni creer. Pues con 6 años él, en vez de estar haciendo de niño de 6 años, es decir, pues jugando a fútbol y ensuciándose y pintando las paredes, pues su diversión era irse a matar animales. A los 20 años pues capturaba gatos y perros para torturarlos y simplemente sentir placer viendo cómo el animal sufría, cómo se debatía entre la vida y la muerte, y sobre todo el miedo. Le causaba mucho placer ver el miedo en sus víctimas. Él decía, cuando estrangulaba y torturaba a los animales, literalmente, es la misma sensación si estrangulas un animal o una persona. Ya has sentido la presión en el cuello mientras intentan respirar. Estás estrujándoles la vida a esos animales y no hay mucha diferencia. Lucharán por sus vidas igual que lo hará un ser humano. Más citas textuales suyas, ya desde la prisión. Está en las revistas de criminología de las mayores agencias del orden. El maltrato a los animales es uno de los síntomas del camino hacia convertirse en un asesino en serie. Lo dice él mismo. Él, analizando su historia, pues decía, pues sí, claro, yo empecé así y cómo acabé, pues de tal otra manera. Bueno, a él también, ¿no? Su padre le azuzaba o le animaba a que fuera cruel con los animales. Se sentía orgulloso de él y presumía ante los vecinos de lo que hacía su hijo. Dices, hombre, que él ya esté un poco para allá, hombre, vale. El padre, bueno, pero ¿y los vecinos? De nuevo, ¿pero qué les pasa a los vecinos? ¿No? Bien, otra cita de él, muy interesante. Todo lo que esto hizo, es decir, maltratar y torturar animales, es despertar la necesidad de matar otra vez. Empecé a fantasear cómo sería matar a un ser humano. Este pensamiento lo tuve muchos años hasta que una noche pasó. Más cosas interesantes para que entendáis lo que les pasa por la cabeza. Llega un momento en que matar ya no significa nada. Ya no me interesaban los animales y empecé a buscar víctimas humanas. Lo hice. Maté y maté hasta que me pillaron. Ahora pago por ello durante el resto de mi vida. Deberíamos parar la crueldad antes de que se transforme en un problema mayor como yo. Bueno, ¿os suena esta imagen? ¿Sí? Bueno, es muy conocida y además si habéis visto el documental de Bowling for Columbine, pues también os sonará. Son Eric Harris y Dylan Klebold los responsables de la matanza en Colorado, Littleton. Bueno, ellos, si os veis aquí, las fotos, nada, pues chavalitos aparentemente normales, ¿no? Además todo el mundo, ¡hala! ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero si eran estupendos, maravillosos? No, no. Estaban como chotas. Y perdonad que os hable así más coloquial, pero entrabas en su habitación y vamos, es que te morías de miedo. Decías, estos niños no son normales. Tenían acceso a armas de fuego. Su diversión era irse a disparar ardillas y otros animales. Disfrutaban torturando ratones en las clases de biología. Hombre, chavales normales que, no, si eran normales y muy simpáticos y de repente no, ya estaban dando muchas señales de alarma. Pero, de nuevo, ¿no? la frase que vamos a repetir más hoy, nadie hizo nada. El francotirador de Washington, si os acordáis, es un caso bastante reciente, del 2002 también, que bueno, sembró el pánico en Washington D.C. Él ya de pequeñito, 8 o 9 años también, cazaba y mataba gatos abandonados. Es decir, no era un chavalín que de repente, ¡ay, mira, voy a coger un rifle y me voy a convertir en el francotirador de Washington! No, ya estaba haciendo cosas que no eran normales. Kip Kinkel es otro de los casos también más conocidos, de esos chavales que entran en una cafetería y abren fuego contra compañeros, profesores. Aquí donde le veis con esta carita, bueno, pues torturaba, cazaba animales, presumía de ello ante los compañeros, ponía petardos en la boca, ponía, bueno, de animales pequeños e incluso de vacas. Nadie hizo nada. Hasta que un día pues, cogió un arma de fuego y entró en la cafetería, abrió fuego y lió pues lo que lió, ¿no? Luke Woodham es otro de estos pequeños monstruos. Él mató a su madre, mató a su abuela, Y en su diario, lo que es muy estremecedor, es que explicó cómo torturó a su propio perro. Lo torturó, lo quemó, y él decía que, bueno, la tortura y el sufrimiento del animal era auténtica belleza. Pues no hace falta que diga lo patológico que es esto, ¿no? Es interesante además porque hay, como ya habéis visto, ¿no?, en muchos de estos asesinos en serie de masas, no van a sus propios animales, si es que tienen, o si les quedan algunos, sino que son animales con los que no hay tanto vínculo emocional, ¿no? El vínculo emocional, vemos más el maltrato en el caso de niños maltratados, porque es el animal con el que conviven, o si no en el ámbito de la violencia doméstica, porque es el animal maltratado el que sirve para hacer chantaje a la mujer. Bueno, es lo que os comentaba también de que los avances en tecnología nos han permitido saber mucho más de los actos de crueldad hacia los animales. Esto estaba colgado en un foro de internet. Por suerte, a estos dos, bueno, desgraciados, que además son tontos, los pillan por la IP, es así de fácil. Y no es un caso aislado, es que hay muchísimos. O sea, son tan bobos que les puede el ego, bajan las defensas, ¿no?, y ponen ahí sus fotos y sus vídeos y no sé qué. Tú pon chavalín. Que a ver, tiene una parte espeluznante, porque estamos viendo las fotografías o los vídeos de lo que estos chavales hacen, no solo animales, sino a otras personas también, personas además, como os comentaba, indefensas. Y hombre, te dan ganas de vomitar. Hasta dices, madre mía, soy capaz de entrar en quirófano y no vomito, y es que voy a vomitar, me van a hacer vomitar estos, madre mía. Pero al mismo tiempo, pues que lo cuelguen, ¿no?, que así nos permite que sea más fácil poderlos atrapar. Nos proporciona más información y de todo el acto de crueldad hacia los animales, con lo cual la información es un arma que tenemos. Si la aplicamos, podemos actuar y elaborar medidas preventivas más eficaces, ¿no? O sea, antes todo sucedía más en la oscuridad, más en la penumbra, y nadie sabía nada, pues no nos orientaba tanto. Bueno, había todo tipo de imágenes. Esto es un caso en Estados Unidos también, ¿no?, unos chavales que torturaban a una zarigüeya, varias, les prendían fuego. Era un vídeo que además estaba en un foro de humor. No sé. Tú no estás muy bien, no sé si para ti esto es humor. Pero bueno, lo colgaron y gracias a eso los atrapó la policía. Os había traído en la presentación que había adaptado especialmente para León, bueno, con más casos de España. Lo que pasa es que no me ha funcionado. También el caso del concejal de Talavera de la Reina, que se presentaba pues para alcaldable, creo. Pues si ves a este chavalito, pues no tiene cara de monstruo, ni de desviado, ni de... No es como Henry Lee Lucas, que sí que podías decir, uy, no, este chavalín parece el, no sé, el capitán del equipo de fútbol americano, ¿no? Si ves al concejal del PP, pues tampoco veías una especie de, ¿sabes?, de Aníbal Lecter allí, con una mirada rara, no. Ves un chavalín ahí, mira, anda, pues el chavalín, lo que se dedica a hacer en su tiempo libre. Los monstruos no llevan la etiqueta de soy un monstruo y en mi tiempo libre me dedico a hacer esto. En el caso este, pues era realmente espeluznante. En China también tenemos descritos casos de maltratadores de animales. Bueno, esto es un caso, lo traigo porque ilustra muy bien esta a veces complicidad patológica que existe por la sociedad o por los padres o los alcaldes o no sé qué les pasa, de justificar el maltrato a los animales. Este es un caso que apareció en prensa de nuestro país y era, pues ahora, no sé, creo que era Navidad del 2005, y un grupo de menores cogió un gato doméstico, lo crucificó en una glorieta y lo dejó allí, ¿no?, una especie de masa, así como un significado un poquillo ritual, y por suerte los pilló la Guardia Civil. Y bueno, pues hubo la denuncia, creo que era por parte de Arcadis. Y además, bueno, pues la conmoción social, ¿no?, pero madre mía, ¿qué pasa en Fuenterrobles? Y el alcalde, lo peor fue el alcalde, porque lógicamente, bueno, pues es terrible que los jóvenes de este pueblo, en vez de hacer botellón o irse al cine, pues que se dediquen a crucificar gatos. Eso es terrible, pero lo peor de todo para muchos de nosotros fue las declaraciones del alcalde, que él dijo que, bueno, total, no hay que darle tanta importancia, son cosas de niños. ¿Qué les pasa a los niños en Fuenterrobles? No voy a ir de vacaciones a Fuenterrobles. Eso es lo que todos le contestamos, perdone, esto no es normal, ¿eh? No. Y si es normal en Fuenterrobles, pues no sé, que acoten el pueblo y pongan vallas electrificadas y que nadie salga de allí, porque cuidadín. Esto es lo que os intento transmitir. No es que no sea poco grave el maltrato a los animales, pero es casi más importante la justificación por parte de las figuras de autoridad no hace falta que sea una figura de autoridad, es igual, los vecinos. O la desidia, o el no hacer nada. Esto es muchísimo más grave. Bueno, os pongo también una frase de un ex agente del FBI, Al Brantley. Él era especialista en crueldad hacia los animales. Ahora está retirado, pero utiliza todo lo que ha aprendido en el FBI para formarnos a los demás. Y él es especialmente duro también en lo que se refiere a justificar o tolerar la crueldad hacia los animales. Una de sus frases más celebradas y más conocidas es esta: la crueldad hacia los animales no es una válvula de escape inofensiva en un individuo sano, es una señal de alarma. No es normal. Siempre te está queriendo decir algo la crueldad hacia los animales. Bueno, y también me gusta, también os he puesto esta frase, me gusta mucho. Dices, bueno, total, son cosas de niños. Sí, bueno, cosas de niño. Pero el perro está muerto, o el gato está muerto. Es decir, lo que tú haces como una gracia acaba en sufrimiento y muerte. Bueno, estamos hablando de, pues no sé, de hacer una gamberradilla más o menos inocente, ¿no? Es que estas gamberradillas conllevan la muerte de un ser vivo. Bueno, esto no hace falta entretenernos aquí. Estos son estudios, todo esto lo tenéis en la web de Jehová, esto quizás un poquillo más espeso. Son los datos de pues, el tanto por ciento de niños con vandalismo. Bueno, a grandes rasgos, los estudios, lo que han visto, además estudios oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que hay una correlación entre el vandalismo, es decir, gamberradas, y la crueldad hacia los animales. Está ligado. Bien, cuando intentamos ver los niños o jóvenes que son crueles hacia los animales, un poquillo, ver su perfil, pero esto es, bueno, no, son cosas de niños, bueno, son cosas de niños, pero hay muchos niños. Sí que es verdad que hay niños que no tienen por qué presentar rasgos patológicos y sí que a lo mejor alguna vez pueden hacer un acto de crueldad hacia los animales y no vuelven a hacer ningún otro acto en su vida. Que esto es las nuevas corrientes de estudio en el ámbito de psicología infantil, ¿no? de crueldad hacia los animales y psicología infantil, de ver, bueno, pero ¿por qué uno para? ¿Por qué lo hace una sola vez y para? ¿Tiene remordimientos? ¿Se ha dado cuenta de lo que ha hecho? ¿Es consciente? Aquí hay varias líneas de investigación. A lo mejor dentro de unos años os puedo explicar más conclusiones, ¿no? Hasta el momento que hemos visto, pues que cuando los niños estos que mucha gente, no, son cosas de niños, niños normales, no, niños normales, no. Pues muchos pueden presentar diagnóstico de trastorno de conducta, pueden estar expresando una falta de cuidado e incluso malos tratos, abusos sexuales, diferentes tipos de vejaciones también por parte de sus compañeros, bullying. Estos son los estudios recientes en Australia, se han hecho. Pues no respetan las normas sociales, ni derechos humanos, ni derechos de los animales básicos. Realizan actos violentos, incluyendo los actos actos violentos hacia la propiedad, ¿no? Actos de vandalismo. Esto son muy concluyentes los estudios en Estados Unidos y en Reino Unido. Aunque de todos modos es muy importante hacer la distinción, ¿no? Y creo que para todos es muy obvia que no es lo mismo volcar un container o quemar un container que quemar un perro. Las connotaciones psicológicas que tiene una cosa y otra son extraordinariamente diferentes, pero sí que hay una relación. Tienen además estos niños y jóvenes, no solo niños y jóvenes, sino también los adultos, poco control de la agresividad, poco control de la ira, son folloneros, se pueden agredir ellos mismos, agreden a otras personas, agreden a los animales. Y ahí está una de las armas, si hay por aquí algún psicólogo o psicóloga, lo sabrá, ¿no? En el caso de los posibles tratamientos psicológicos de maltratadores de animales, Anicare es uno de ellos, se trabajan mucho las técnicas de control de impulsos, de gestión de la ira, y se enseñan técnicas para que estos chavales, cuando tienen ira, los rasgos básicos de personalidad no los vas a poder cambiar, pero en vez de realizar acciones violentas, hagan reacciones un poco más adaptativas. Bueno, pues vete a jugar a fútbol, o te vas a hacer otra cosa, o eres consciente de lo que te pasa y pues realizas pues toda una serie de conductas alternativas. Todo eso son técnicas que se pueden aprender, ¿no? Tienen estos chavales además un rechazo, tienen la sensación de que son rechazados, que puede ser con una base real o con una base errónea. Sería un poquillo más delirante, pero muchas veces sí que hay una base real. Se burlan de ellos en clase, etc. Tienen, lo que comentaba, esta falta de control de impulsos, sentimientos de falta de poder, de inferioridad, con lo cual, pues, ¿contra quién van a querer ejercer el poder? Contra el más débil. No se van a ir al jugador de fútbol americano allí, oye, como me siento débil, voy a imponerme, ¿no? Se van a ir al perro, al gato, al pajarito, al cuatro ojos, ¿no?, que se llamaba en la clase, pues al débil, da igual, ¿eh?, si es un humano o es un animal. Tienen además, muchos de ellos, pues, problemas de relacionarse socialmente. En lo que se refiere al apego, pues pueden tener un exceso de apego o una falta de apego, tanto una cosa como en exceso como en defecto, pues no son buenas. Tienen una falta, esto es muy importante, falta de apoyo e inculcación de valores fundamentales y básicos por parte de los, la figura parental, ¿no?, los padres. Esto es importantísimo, ¿no? Y es un poco, no sé, hasta, bueno, redundante o perogrullo decir, bueno, pues que claro, es que si te crían con amor es más fácil que no tengas problemas que si te sientes que no eres querido y que eres rechazado, ¿no? Esto parece un poco hasta hippie, diría, pero es que es básico en el desarrollo de cualquier, no solo cualquier ser humano, también cualquier otro animal. Cuando nos preguntábamos qué motivaciones podían tener los maltratadores de animales, pues bueno, muchísimas, ¿eh? Desde por diversión hasta porque no les gusta el animal. ¿Os acordáis de un caso que ha aparecido ahora en prensa de una sentencia a un personajillo que mató a palos a un gato en un pueblo en Cataluña, delante de, además, de su propietaria? Dios mío. Fue porque no le gustaba el gato. No me gustan los gatos. Veo un gato por allí, cojo el palo y empiezo a golpearle. Dices, bueno, pues esto pasa. O sea, este odio, sobre todo, además lo sabréis vosotros, el gato despierta un odio que yo no acabo de entender, ¿no? Pero a lo mejor personas que adoran a los perros y tienen un odio absolutamente irracional, visceral, hacia los gatos. Dices, pero no sé, qué curioso, ¿no? Y cuando interrogas a maltratadores de animales, muchos de ellos odio terrible hacia los gatos. Bueno, de esto nada, nos quedan dos minutillos para hablar. Tenéis mucha más información en la web de GEVA. Hemos hablado un poquillo de asesinos en serie y los casos así más espectaculares. Hay también otro ámbito de estudio, pero es diferente, del maltrato hacia los animales, que es la violencia doméstica. A mí me gusta decir violencia doméstica, no violencia de género, porque creo que también las mujeres maltratan y entre parejas homosexuales pues existe maltrato, entonces bueno, es género, sexo, orientación sexual. Me gusta el término de violencia doméstica porque incluye no solo género, bueno, porque el género para mí no tiene que ver, sino incluye todo lo que pasa en la casa. Y esto quiere decir que también incluye a los animales, que son pues miembros de la familia y que también, igual que los niños, son víctimas de todo este maltrato o esta situación que se genera en el hogar. En la web, pues ya os digo que tenéis mucha más información sobre la violencia doméstica. Aquí, a diferencia del caso de los asesinos en serie o de menores, que no tienen por qué llegar a ser asesinos en serie, la motivación sí que en muchos casos también es común, ¿no? Es el poder, pero no es tanto la diversión y el placer de causar dolor a un animal, como los chavales gamberros o los asesinos en serie, sino que es utilizar el maltrato a los animales para hacer chantaje o a tus hijos, en el caso de los de las figuras masculinas maltratadoras, o a tu esposa. Pues puedes estar agrediendo sexualmente a tu hijo y si le dices algo a mamá, le parto la otra pata a la perra, o el gato se va al container, con lo cual el niño no va nunca a denunciar o a hablar, porque se está utilizando el posible o el real maltrato al animal como, bueno, pues como moneda de cambio, ¿no? Como, bueno, pues tú te callas y yo no le hago nada. En el caso de las mujeres, pues también, ¿no? Esto tenemos muchos datos de países anglosajones, pero aquí lo vemos mucho también. Y en urgencias, cuando atendemos a las mujeres maltratadas, si las dejas que hablen o les preguntas tú, ellas te acaban explicando. O que bien, su animal de compañía es su único consuelo, que esto es en lo que, por lo cual son tan astutos, digamos, los maltratadores, porque acaban aislando a la mujer, cortan su relación con su familia, con sus amigos, con sus amigas. Su único vínculo es el maltratador y, si hay un animal de compañía, pues el animal de compañía va a ser su única fuente de cariño y su único apoyo. Con lo cual es muy fácil presionar a la mujer para que no abandone el hogar y para que no denuncie a través del animal de compañía. Y es vital, que esto es lo que se vio en Estados Unidos pues en los años 80, que los programas de atención a las mujeres maltratadas incluyan atención a los animales de compañía. ¿Qué quiere decir? Que si la mujer se atreve a denunciar y se va a una casa de acogida para empezar pues una nueva vida, ella no va a querer irse en muchos casos si su animal no puede ir con ella. Si en los albergues de mujeres maltratadas no se aceptan animales o no hay un convenio con una protectora de animales donde el animal puede estar hasta que la mujer tiene una nueva casa, la mujer puede incluso volver con el maltratador para salvar a su animal. Bueno, hay casos terribles, ¿eh?, de mujeres que están en el albergue y que los maltratadores les envían cintas de cassette donde se oye al animal siendo víctima de malos tratos, les envían fotografías, les llaman por teléfono, les cuentan lo que les están haciendo al animal, luego la mujer va a volver al refugio. En los estudios que se han hecho, pues cifras elevadísimas, ¿eh? 71%, otros estudios el 86% de mujeres maltratadas que hablan de amenazas o maltrato real al animal de compañía. Te vayas a hacer estudios multicéntricos de todo Estados Unidos o bien de diferentes estados y las cifras también son bastante alarmantes. Y cuando estudias también, no solo la mujer, sino también si los niños hablan de lo que está pasando con los animales, si a los niños les pasa algo, también vemos que los niños están siendo sometidos a maltrato o a coacciones. Es decir, que hay una conexión. El maltrato a los animales no va aislado, es muy raro que vaya aislado. El que es violento va a ser violento con otros seres débiles o más desprotegidos, más indefensos. Estos son algunos dibujos de niños que han vivido situaciones de violencia doméstica. Dibújame lo que pasa en casa. Y el niño dibuja al novio de la madre. ¿Me lo veis con la...? Bueno, esto no es un gallifante, esto creo que es un perro. Pero el niño pues dibuja al novio de la madre con la pistola amenazando al perro. Dices, madre mía. Un niño que dibuje esto, que esto es lo que pasa en su casa. O te dibuja esto. ¿Qué pasa en tu casa? Y mirad cómo está el gato. Es terrible, ¿eh?, lo que están viviendo estos niños y estas mujeres también. Bueno, no me voy a entretener ahora en todos los detalles de los porcentajes. Siguen las motivaciones, bueno, muy brevemente, es muy de sentido común. ¿Por qué los maltratadores domésticos, digamos, también son maltratadores de animales? Para demostrar y confirmar su poder y su control sobre la familia. Para aislar, lo que os comentaba antes, a la víctima y a los hijos. Bueno, porque tienen celos del animal y así, pues, no, solo son ellos objeto de atención. Algo tan infantil como esto. para obligar a la familia a que se mantenga un secreto, puede ser un secreto que no tiene por qué ser una agresión sexual, pero normalmente son casos de agresiones sexuales. Cuando la mujer intenta reafirmarse o hacer algo que el marido interpreta como que ella es independiente, que no es un apéndice de él, pues la castiga, maltratando al animal de compañía. Pues para evitar que la mujer maltratada huya y para obligarla a volver en el caso de que haya huido. El hecho de que la mujer a veces hasta sea testigo del maltrato a los animales hace que se sienta culpable ella también. Y la culpa, sabéis, que es un sentimiento muy peligroso porque te hace hacer cosas que, bueno, pues pueden ser tan graves como que sigas viviendo con tu maltratador para someter a la mujer, pues, etcétera, etcétera. Hay muchísimas motivaciones. Es muy importante, por tanto, no olvidarnos de los animales de compañía, ¿no? Porque si no, no vamos realmente a poder ayudar a todas las víctimas de la violencia doméstica. Tenemos que tomar muy en serio los casos de maltrato a los animales, trabajar de manera multidisciplinar, ¿no? Los que atendemos a víctimas de violencia doméstica, los que atienden a menores, los veterinarios también, que van a ver casos de maltrato a animales y, caramba, pues resulta que hay asociaciones de veterinarios que tienen como unos protocolos de actuación en caso de maltrato, que eso incluye comunicarlo, pienso ahora en la Asociación de Veterinarios Canadienses, eso incluye ponerse en contacto con víctimas de, bueno, con atención al menor y con atención a la mujer maltratada. En algunos estados de Estados Unidos hasta también entran en contacto con atención a la gente mayor, porque también los últimos estudios demuestran que las personas mayores también pueden ser víctimas de maltrato a través de su animal doméstico. Todos sabemos que el animal es una pieza fundamental en la vida de la persona mayor, que es lo que muchas veces pues, le motiva a seguir vivo, y te lo dicen así, que es la razón de su vida, es lo que les hace pues, salir a la calle, relacionarse con otra gente, les mejora la salud, es verdad, pero lo más importante es que son su fuente de amor y de cariño. Y ahí los posibles hijos maltratadores van a incidir. Estos son estudios recientes del año 2000-2002, que sabíamos poquito sobre esto, cada vez vamos a saber más. Es, por tanto, vital que todos, desde el ámbito que nos toque, pues los que estamos en protectoras de animales o en atención médica o en pues lo que sea, cada uno de nosotros va a tener una pieza fundamental. Y es importantísimo que trabajemos de manera multidisciplinar. Es la única manera de poder intervenir eficazmente en estos casos. Si cada uno va por su cuenta, no se colabora, va a ser realmente complicado y van a seguir estando pues no todo lo bien atendidas que tenían que estar todas estas víctimas, ¿no? Mujeres, niños y animales. Es importantísimo también que estos cambios se reflejen a nivel legislativo. Bueno, pues esto es un poco nada, incidir en lo mismo. Y sobre todo, pues las denuncias, ¿no? Las denuncias son absolutamente fundamentales. Claro, bueno, me ponía esto porque ya has dicho que llevaba la adaptación para León, pero bueno, en el caso de Cataluña, pues por ejemplo, bueno, pues tanto Seprona como Mossos d'Esquadra, la Fundación Altarriba, pues también ayuda a tramitar denuncias. En cada región y en cada ciudad existen, bueno, lógicamente, pues policía o si no, las protectoras de animales que pueden ayudar a tramitar denuncias o aconsejar o si no, pues igualmente pues a través de la Fundación Altarriba, pues sé que se puede asesorar, ¿no? A través del PACMA se tramitan muchísimas denuncias. Lo importante, da igual quién te asesore, lo importante es hablar, denunciar. Este cambio en la sensibilidad social que hemos visto respecto a hace, pues no sé, 10-15 años, se manifiesta muchísimo en el número de denuncias. La gente ya no tolera según qué cosas. Y dentro de 10 años diremos, qué maravilla, cosas que hace un tiempo pues se daban como normales, o que bueno, yo no hago nada, no se toleran. Y además no solo no se toleran, sino los policías van a ser los primeros que van a intervenir. ¿no? Esto lo vamos a ver, pero por eso es tan importante ahora que no nos frenemos, sino que sigamos en este proceso tan importante de cambio, porque realmente es la única manera que tenemos de ayudar a todas las víctimas. Bueno, os dejo ahora con esta frase, ¿no? Que es de Albert Schweitzer, que él es médico, bueno, era médico y ganó el Nobel de la Paz, pero era un grandísimo defensor de los animales, vegetariano o vegano, no sé. Y en su concepción del mundo le era imposible separar a los seres humanos de la naturaleza y de los animales. Y tenía, bueno, pues esta frase preciosa que yo creo que resume un poco el espíritu, pues creo que no solo de mi charla, sino de todas las jornadas. Es que hasta que la humanidad no extienda el círculo de compasión a todos los seres vivos, no encontrará la paz. Bueno. Muchísimas gracias, está encantada. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, ¿no? Porque ahora es hora de comer. Bueno, por la tarde voy a estar por aquí, mañana también, o si no, en la página web de GEVA podéis escribirme un mail o comentarme pues lo que queráis, ¿vale? Estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Thank you.